Estrónico, electrónico y banano. Por la de Victoria lo vemos bajar, cargando con su tambache de tiliches, la guitarra al hombro para rock and rollar. Sus zapatos del futuro van que vuelan, la melena al aire va a revolotear, los acordes van sonando en su guitarra, del chicle botita para empezar. Tras unos acordes acá bien matones, se empieza a escuchar así como guau guau. Sintetizador ya te ha incluido, efectos y distorsión no han de faltar. Dice que él es de la clock y lo acredita, sacando en el camión su credencial. Doña Pepa le fugé como testigo, bajando por la del seguro social. En el ramo se escucharemos de fondo la que Arturo Marínez le va a cantar. Ya viene el blues del santo, ese que te piden tanto, con tu cajón de bolear los zapatos del futuro. Dame un poquito de luz, ya brillo a mi lado oscuro. Dame un poquito de luz, ya brillo a mi lado oscuro. Sacando sus alcatraces del tiempo para darle otro efecto al cantar. Su guitarra suena bien distorsionada, afinada en otra escala está. Del planeta de donde él ha venido, trae otro conocimiento musical. En un ovni él llegó hace mucho tiempo, por eso es un artista interestelar. Que llegó a Saltillo muy estrafalario, la música entonces empezó a cambiar. Rupestrónico, electrónico, banano, por encima de cualquier género está. Rupestrónico, electrónico y banano, por la de Victoria lo vemos bajar, cargando con su tambache de tiliches, la guitarra al hombro para rock and rollear. Sus zapatos del futuro van que vuelan, la melena al aire va a revolotear. Boca de pájaro cósmico, mueca de arañas eléctricas. El Chubanán es un músico sobre una mística cuántica. El Chubanán es un cómico entre arrebatos oníricos. El Chubanán es un lírico que trata en la vida pública. Rolas con chelos intrépidos, épicos y estrambóticos. Y aviéntate el blues del santo, ese que te piden tanto, con tu cajón de bolear los zapatos del futuro. Dame un poquito de luz, da brillo a mi lado oscuro. Dame un poquito de luz, da brillo a mi lado oscuro.